para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Miley Cyrus y Dua Lipa podrían trabajar juntas. Luego de presentarse en el Sonic Youth Festival 2019, un evento organizado por la familia Lipa, los rumores sobre una posible colaboración entre ambas no se hicieron esperar. Y fue la cantante de New Rules quien reveló que hay grandes posibilidades de que estén en un proyecto conjuntamente. La buena relación de las intérpretes ayudaría a que esto suceda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.